Pojme ojko peďa ide, petej bujra o nemýva. Šambo herala kautiva, oj koreňa pytým bú. Šepy ale oďata pú, a kanonduj sa iňa nová. Bolaj chusupe ale kova, ale majňonga tu pú. Šerem duna la kautiva, šerem nojta chandej pýte. Ani umika a bude, neňorej kore sufrí. Se kojka tum te adeí, oj te amba embe sýdí. A yo la bonde cupuwi, hoy cobaneña puti. Nerenda muare copama, ya bebe catuburaiza. Ya cuputino y mejaiza, seré cojamón burú. Aninte queren beasun, de la picuere oputaba. Dente coche anga chiarare y coveña putimbu. Dere gente, cuaqueja pa y boja eva. Hoy me ne puku y cobeba, se corazón yarami. Dente neña guire ire y coneja ularu guape. Dere se iba serenda pende, yara guiro ñomí. Ipy ahata vambora ijo i kuase iba. Se konasu me oño tuba, ki se isa vambora ijo. Oi kohangwa se kutu, mantere ija ijo pape. O urangwe serendape, haipe pope se peyu.